En la Buenos Aires de 1896, un grupo de mujeres que adhiere al anarquismo cree que el ideal que todos declaman de la emancipación de la mujer no alcanza. Consideran que es necesario contar sus propias historias, escribir desde sus propias vidas, y por eso salen al campo de la propaganda anarquista con un periódico nuevo que, como la mayoría, es precario, sale cuando puede y se sostiene por suscripciones voluntarias. Lo llaman La Voz de la Mujer. Este periódico llega a tener 9 números, aunque el número 6 está perdido, así como está perdido también la versión rosarina que hicieron otras compañeras junto a Virginia Volten en la ciudad de Rosario. Salen entre 1896 y 1897 con notas incendiarias sobre amor libre, violencia contra las mujeres, la maternidad, la propia militancia. Como parte de la redacción firman Josefa Calvo, Luisa Violeta, Pepita Guerra. Casi no sabemos nada de sus vidas y, sin embargo, sus voces todavía resuenan. Todavía resuenan, todavía resuenan. Año 1, Buenos Aires, enero 31 de 1896. Número 2, La Voz de la Mujer. Periódico comunista anárquico. Sale cuando puede y por suscripción voluntaria. Apareció aquello, a los escarabajos de la idea. Cuando nosotras, despreciables e ignorantes mujeres, tomamos la iniciativa de publicar La Voz de la Mujer, ya lo sospechábamos. Oh, modernos cangrejos, que vosotros recibiráis con vuestra mecanística y acostumbrada filosofía nuestra iniciativa. Porque habéis de saber que nosotras, las torpes mujeres, también tenemos iniciativa, y esta es producto del pensamiento, ¿sabéis? También pensamos. Apareció el primer número de La Voz de la Mujer, y claro, allí fue Troya. Nosotras no somos dignas de tanto, ¡ca! No, señor. ¿Emanciparse la mujer? ¿Para qué? ¿Qué emancipación femenina, ni qué 8 rábanos? La nuestra, venga la nuestra primero. Y luego, cuando nosotros los hombres estemos emancipados y seamos libres, allá veremos. Con tales humanitarias y libertadoras ideas fue recibida nuestra iniciativa. Por allá nos las guarden, pensamos nosotras. Ya teníamos la seguridad de que si por nosotras mismas no tomábamos la iniciativa de nuestra emancipación, ya podíamos tomarnos momias o algo por el estilo, antes que el llamado rey de la tierra, hombre, lo hiciese. Pero es preciso, señores cangrejos y no anarquistas, como mal os llamáis, pues de tales tenéis tanto como nosotras de fraile. Es preciso que sepáis de una vez que esta máquina de vuestros placeres, este lindo molde que vosotros corrompéis, esta sufre dolores de humanidad, está ya hastiada de ser un cero a vuestro lado. Es preciso, oh, falsos anarquistas, que comprendáis una vez por todas que nuestra misión no se reduce a criar vuestros hijos y lavaros la roña, que nosotras también tenemos derecho a emanciparnos y ser libres de toda clase de tutelaje, ya sea social, económico o marital. Para vosotros, ¿qué es una mujer fea o bonita, joven o vieja, una sierva, una fregona? Cuando vosotros, en la terrible y desesperada lucha por la vida, inclináis abatidos la cabeza sobre el lacerado pecho, si os salís a disipar vuestro mal humor, cuando en nosotras no lo hacéis, ahí quedan vuestras hembras. Para vosotros no somos otra cosa. Vertiendo amargo lloro, esto os debe hacer comprender que la diferencia de sexo no nos impide de sentir y pensar. Ya sabíamos, señores infelices, que para vosotros una mujer no es más que un lindo mueble, algo así como una cotorra que os halaga, os cose, os trabaja y, lo que es más, os obedece y teme. ¿Verdad, señores maridos? ¿No es verdad que es muy bonito tener una mujer a la cual hablaréis de libertad, de anarquía, de igualdad, de revolución social, de sangre, de muerte, para que ésta, creyéndoos unos héroes, os diga tanto que temiendo por vuestra vida, porque claro, vosotros os fingís exaltadísimos, os echa al cuello los brazos para reteneros y casi sollozando murmura, ¡por Dios, perico! Ah, aquí es la vuestra, echáis sobre vuestra hembra una mirada de conmiseración, de amor propio satisfecho de hidrópica vanidad, y lo decís con teatral desenfado. Quita ya, mujer, que es necesario que yo vaya a la reunión tal o cual. De lo contrario, los compañeros. Vamos, no llores, que a mí no hay quien se atreva a decirme ni a hacerme nada. Y claro, con estas paradas, vuestras pobres compañeras os creen unos leones para el pan los sols y piensan que en vuestras manos está el porvenir social de este valle de anarquistas de Macana. Claro que con esto os dais una importancia que no digo nada. Y como vuestras infelices compañeras os creen unos formidables revolucionarios, claro que os admiran intelectual y físicamente. Es por esto que cuando tenéis algo que hacer, observar a vuestras compañeras, os basta con fijar en ellas vuestra fuerte e irresistible mirada para que éstas agachen tímidamente la cabeza y digan: ¡es tan revolucionario! Por esto, sí, señores anarquistas, cangrejiles, es por esto que no queréis la emancipación de la mujer. Porque os gusta ser temidos y obedecidos, os gusta ser admirados y alabados. Pero a pesar vuestro, ya lo veréis, haremos que la voz de la mujer se introduzca en vuestros hogares y que diga a vuestras compañeras que no sois tales leones, ni siquiera perros de presa. Lo que sí sois es un compuesto de gallinas y cangrejos. Extraño compuesto, ¿eh? Pues tal sois, que hablan de libertad y solo la quieren para sí, que hablan de anarquismo y ni siquiera saben, pero dejemos eso. Que vosotros sabéis demasiado lo que sois, y nosotras también, ¿eh? Ya lo sabéis, pues, vosotros, los que habláis de libertad. Y en el hogar queréis ser unos zares. Y queréis conservar derecho de vida y muerte sobre cuanto os rodea. Ya lo sabéis, vosotros, los que os creéis muy por encima de nuestra condición. Ya no os tendremos más miedo. Ya no os admiraremos más. Ya no obedeceremos ciega y tímidamente vuestras órdenes. Ya pronto os despreciaremos, y si a ello nos obligáis, os diremos cuatro verdades de a puño. Ojo, pues, macaneadores, ojo, cangrejos, si vosotros queréis ser libres, con mucha más razón nosotras, doblemente esclavas de la sociedad y del hombre. Ya se acabó aquello de anarquía y libertad, y las mujeres a fregar. Salud. La redacción. Arroja la bomba, que escupa metraño, coloca petardo, empuña el Estado, propaga tu idea revolucionario, hasta que consigas amplia libertad, acudir los anarquistas. Con la colaboración en voz de Laura Fernández Cordero y Romina Mamani. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.